Sabes, amigo, me siento feliz. Si tú pudieras ver mi rostro, me verías sonriendo ahorita. Me siento lleno de vida y me siento muy agradecido porque estás escuchando. Al principio, siempre que hablo de Dios, me prendo. No sé por qué, porque me da mucho coraje que utilicen a Dios para sentirnos mal, que utilicen a Dios para hacernos sentir pecadores, que utilicen a Dios. Vamos, es un error de concepto. ¿Cómo puede ser posible utilizar a Dios para que tengas miedo? ¿Cómo puede ser posible utilizar a Dios para que te sientas triste? ¿Cómo puede ser posible utilizar a Dios para que te sientas pecador? Es un error de concepto. Si Dios, su mayor definición es amor. Y si Dios lo único que quiere para ti y para mí es que seamos felices. Eso me queda claro. ¿Sabes? Yo creo que la vida es fácil. Creo que la vida es fácil si así nosotros lo decidimos. Creo que puedes adoptar un sistema de vida distinto al que has adoptado. Te enseñaron a vivir criticando, te enseñaron a remarcar los errores, te enseñaron a andar de genio, te enseñaron, te educaron a punta de gritos, de eres un tonto, eres un menso. No creo que lo podamos olvidar, ¿sabes por qué? Porque es difícil borrarlo de nuestra historia. Lo que sí creo es que nos podemos acordar y que ya no nos duela. Creo que todas las cosas que te han dolido, amigo, te pueden servir y te han servido y te han ayudado a ser lo que ahora eres. El otro día estaba dando una conferencia y se me ocurrió esta frase y se me ocurrió este mensaje y puse a toda la gente que cerrara los ojos y les dije, vamos a experimentar la libertad de agradecerle a la gente que nos ha lastimado. Fíjate qué maravilla, agradecer el dolor. No significa que seamos masoquistas, que nos guste sufrir. Masoquista es aquella persona que se pone en ambientes, que sabe que le va a doler, se pone y ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí está. Estas mujeres que los maridos los golpean, saben que los van a golpear, saben que el marido es golpeador, y ahí están, ahí están, y ahí están, y ahí están. Eso es una especie de masoquismo, pero no hablo de ese tipo de masoquismo, no. Hablo de agradecerle a la gente que nos ha lastimado, porque la gente que te ha lastimado te ha ayudado a convertirte en lo que hoy día eres. Te ha dado fuerza, te ha dado valor, te ha dado estrategia para vivir, te ha dado empuje. Yo recuerdo las gentes que me habían criticado de chiquito. Yo recuerdo a mis amigos que se burlaban de mí cuando yo era tartamudo y quería ser conferencista. Yo recuerdo a mis amigos en la secundaria, en la preparatoria, que me tachaban de loco porque yo andaba dando un retiro, predicando, dando alguna predicación, algún tema, andaba dando alguna conferencia. Recuerdo cómo se burlaban de mí. Recuerdo a mis mismas familias, novias que tenía en aquel tiempo, se burlaban de lo que yo hacía. Pero ¿sabes qué? Amigo, amiga, hoy día, 14, 15 años después, que mi vida es una vida muy en paz, tranquila, me siento feliz, realizado como profesionista, como ser humano, como individuo, como padre, como esposo, como familia, como pareja, como exitoso, como un ser humano exitoso. ¿Sabes? ¿Sabes qué siento? Le doy gracias a Dios, a toda la gente que me ha lastimado, porque gracias a eso me he convertido en lo que soy. ¿Sabes? Dale las gracias a la gente que te ha hecho daño. Dale las gracias a tu padre porque no fue un padre perfecto, eso me queda claro. Dale las gracias a tu madre porque en momentos tuvo broncas. Dale las gracias. Hay una máxima budista que me encanta. Habló del budismo. ¿Qué tiene de malo, por Dios? ¿Por qué creer que la única verdad la tiene tal o cual creencia o tal o cual religión? Ese es el sentimiento, esa es la creencia, ese es el pensamiento más estúpido, más ignorante que hay, que alguien tiene la absoluta verdad. Nadie tenemos la absoluta verdad, solo tenemos partes, solo tenemos visiones, solo tenemos una parte del gran rompecabezas llamado vida. Cada uno tenemos una parte y ¿sabes? Los budistas tienen una parte del rompecabezas muy interesante. Y esta parte me encanta y dice así. Una máxima budista dice que para alcanzar la iluminación o el nirvana, que es el máximo nivel espiritual, para alcanzar la iluminación o la felicidad, vamos a llamarle así, para alcanzar la felicidad, se requiere experimentar total agradecimiento a nuestros honorables mentores. Fíjate qué frase tan hermosa y tan profunda. Para alcanzar la libertad de ser feliz, para alcanzar la total felicidad, para alcanzar la espiritualidad plena, necesito experimentar un total agradecimiento a nuestros honorables mentores. Que el maestro que te hacía la vida de cuadritos, había un maestro en la secundaria, el Coco le llamábamos, el maestro Adolfo, no digo su apellido, los que estuvieron conmigo sabrán quién es, que nos hacía la vida de cuadritos, que era amargado, andaba de genio, era ridículo, era sangrón, se sentía Dios, se sentía Rambo. Pero ¿sabes qué? Hoy día le agradezco todo lo mal que me hizo sentir porque me hizo más fuerte. Mi padre en momentos no fue un padre perfecto. Hoy día se lo agradezco porque me hizo más fuerte. Mi madre en momentos me chantajeaba, me... ¿Y sabes qué? Hoy día se lo agradezco porque me hizo más fuerte. Es más, hoy día me cuesta trabajo incluso hablar de las cosas malas que me han hecho la gente que me han rodeado. Porque creo que ahorita experimento un total agradecimiento. Porque me he convertido en lo que me he convertido, amigo. Deja de echarle la culpa a tu papá por lo que te pasa. Deja de echarle la culpa a tu mamá. Tú me hiciste así. O a tu marido. Porque muchas mujeres llegan conmigo a terapia y me dicen: ay, es que mi papá no me hizo nada, mi mamá no me hizo nada, pero el día en que yo me casé, este desgraciado fue el que me amargó la vida. Este fue el que me hizo. Ay, doctor, es que mire, fíjese. Y me empiezan a contar con un sufrimiento. Yo le digo: ay, ay, ay, ay, ya. Ya, ya, doña Mártir, ¿qué quiere? ¿Un altarcito? ¿Qué quiere? ¿Que me ponga de rodillas a sufrir con usted, amiga? ¡Ya! ¡Ya! ¿Por qué vivir con este constante deseo de sufrir en la vida? Cuando todos los días sale el sol, cuando todos los días los pajaritos cantan, todos los días las flores apuntan a ver al sol, todos los días los animales tienen energía, todos los días te cargas de vitalidad. ¿Por qué vivir sufriendo cuando tenemos la oportunidad de vivir felices, amigo? El único objetivo de este disco es tener un mundo mejor. Porque yo tengo dos hijos a los cuales amo. Dos hijos a los cuales amo, y yo creo y me queda claro y estoy totalmente, totalmente convencido de que tarde o temprano ellos van a empezar a vivir en este mundo. Ellos van a empezar a ser parte. Y qué maravilla que yo pudiera contribuir con dejarle a mis hijos un mundo más feliz. No estoy hablando de que te hagas rico. No, no estoy hablando. No, no, no, no, no. Solo más feliz. Imagínate un México feliz. En vez de un México triste, independientemente de las condiciones económicas que tengamos, independientemente, porque yo creo que tú eres capaz de interpretar el mundo a tu manera. Es más, y yo creo que si tú ves el mundo con una actitud positiva, con una actitud alegre, el mundo te lo regresa. Creo en una ley maravillosa, que es una ley universal. Muchos le llaman la ley del boomerang, muchos utilizan diferentes nombres. Yo le pongo la ley del karma. Todo lo que tú le das a la humanidad te lo regresa. Si tú le das a la gente felicidad, la gente te regresa felicidad. Si tú le das a la gente una mentada de madre, la gente te regresa una mentada de madre. Si tú te transeas al mundo, el mundo tarde o temprano te lo va a cobrar. Así es que, amigos transeros, a todos nuestros políticos que hacen cosas chuecas, a toda la gente que hace algo chueco, a toda la gente que se transea algo, y te lo digo yo por experiencia, porque la primera etapa de mi vida yo me transeé un montón de cosas. No te digo que no vaya a ser mi meta, no te creas, es cotorreo, pero ¿sabes qué, amigo? Todo el tiempo en que yo buscaba la manera de cómo transearme algo, de cómo ganar dinerito por esto, por el otro, en la vida me iba mal. Tenía conflictos, me sentía solo, me sentía triste, no dormía en paz, tenía miedo, me sentía desesperado, frustrado, paranoia, me perseguían. Pero ¿sabes qué? Llegó un día, después de haber estado en la cárcel en Estados Unidos cuando tenía 19 años de edad, por intentar cambiarle el precio a una bicicleta. Por robarme una bicicleta, vamos, así se le puede decir. Le cambié el precio a una bicicleta de $1,900 y le puse 190, la pagué, me salí de la tienda, me cacharon, me metieron a la cárcel. Estuve cerca de 18, 19 horas. Ese día decidí que jamás en mi vida iba a volver a hacer algo chueco. Y sabes, como por arte de magia, ese día tomé la decisión. Empecé a hacer las cosas bien, a cumplir con las reglas, a ir con el sistema. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Mi vida empezó a transformarse, pero mágico. Bendito Dios, no tengo que pedir trabajo, el trabajo me llega. Bendito Dios, no tengo que pedir dinero, el dinero me llega. No te estoy diciendo que sea millonario, vivo tranquilo, vivo normal, como cualquier otra persona puede llegar a vivir. Amigo, amiga, déjame te digo algo, que esto es bien importante. Me queda bien claro que si tú adoptas una posición, una postura, una mentalidad, un programa, unos lentes de felicidad en tu vida, la gente te va a traer felicidad. ¿Me queda claro? Lo veo, lo vivo todos los días en mi vida. Lo veo todos los días en los seminarios en vivo. Lo veo en las diferentes ciudades que tengo la oportunidad de trabajar. Cada vez que voy y hacemos un momento y la gente se ríe y empiezan a vivir y empiezan a tener un momento de felicidad, llevan a sus casas felicidades. Me llegan cientos de mails, que por cierto, si alguno de ustedes quiere contactarse con su servidor, con mucho gusto, www.marvialobos.com, con todo el gusto del mundo, escríbanos por favor. Me llegan cientos de mails, de testimonios, de frases, de mensajes diciéndome: Omar, es que es mágico, hice un cambio en mi mente, el único cambio que hice fue lo que tú dices, hoy decido ser feliz, empecé a decidir ser feliz, Omar, y es mágico. Con mi mujer me llevo mejor, con mi hijo me llevo mejor, en mi trabajo me llevo mejor. Es más, Omar, no me lo vas a creer, pero empecé a ganar más dinero porque me dieron un aumento. Por lo único que hice fue decidir vivir feliz, proyectar alegría, proyectar felicidad. Ahí va. Te voy a dar una técnica y con esta técnica me voy a empezar a despedir de ti. La técnica está muy fácil, amigo. Hacer exactamente lo mismo que hizo la niña con el regalo especial con su papá. Exactamente lo mismo. Pensar cosas buenas de la gente. Si ves a alguien, deséale cosas positivas. Si ves a alguien, deséale que le vaya bien. Aunque te caiga gordo. Yo sé que hay gente que cae mal de a gratis. Yo sé que hay gente que no la toleras. Yo sé que hay gente que tú dices ¡ah! Yo sé. Aunque te caiga mal, aunque no lo soportes, aunque te rechine por dentro, deséale que le vaya bien, deséale que sea feliz, deséale que viva un encuentro pasional, deséale que alguien lo ame, deséale que le vaya bien, que tenga dinero, que tenga éxito, que le den un trabajo. Deséale a la gente cosas buenas. Y como por arte de magia, la gente te va a decir, es que no sé, tienes algo que como que me caes bien, tienes algo que como que me llamas la atención, tienes algo que no sé, qué sé yo, a lo que le llamamos carisma, a lo que le llamamos química. Amigo, es muy fácil. Deséale a la gente cosas positivas. Cuando veas a alguien, dile qué bien te ves. Oye, qué padre, que tengas un buen día. Te deseo lo mejor, que seas muy feliz. Sonríe, Dios te bendice, que te vaya todo dar. Dale a la gente frases positivas. ¿Y sabes qué va a pasar? Imagínate esto. Imagínate tú con mensajes positivos, tu hijo con mensajes positivos, tu esposa, tu familia, tu esposo, tu hija, tu hijo, tu novio. Imagínate 100 personas, 1,000 personas, 10,000 personas, 100,000 personas. No sé si sea mucho pedir. 100 millones de mexicanos con una manera distinta de vida. En la mente. No estoy intentando mejorar la economía, eso no es bronca mía. No estoy intentando mejorar. No me lo malinterpretes, amigo. Lo único que quiero es esto. 100 millones de mexicanos creyendo, confiando y pensando que decidieron ser felices. ¿Será un sueño muy loco? ¿Será imposible? La gente me dice soñador. Cuando venía platicando con un amigo y le digo, es que se me ocurrió algo, quiero dejarle algo a la gente, quiero hacer un disco, quiero regalarlo con un simple y sencillo mensaje. Mi único mensaje es decirle a la gente, hey amigo, tú puedes ser más feliz. Nada más es decirles, Dios tiene un mensaje para ti, quiere que tú seas feliz. Nada más, es lo único que quiero dejar. No voy a dar técnicas, no voy a dar estrategias, no quiero aburrirte con principios. No. Nada más quiero dejarte la semilla, la esperanza. Puedes ser más feliz. Estoy totalmente seguro. Y te voy a poner un reto. Haz solo el día de hoy este reto. Solo el día de hoy. Y tú ve el impacto que tuvo en ti. Mira, el día de hoy, en tu trabajo, en tu chamba, con tu gente, con tus amigos, con quien amas, párate frente a ellos y diles, ¿sabes? Quiero darte las gracias por ser mi mujer. ¿Qué te picó, mi amor? ¿Qué traes? ¿De cuál fumaste? Mi amor, quiero darte las gracias por ser mi esposo. Ay, ¿qué le pasó a mi vieja, güey? Que hoy llegó a la casa y me dijo que me quería dar las gracias por ser su esposo. Ve con tu hijo, dile, mi amor, quiero darte las gracias porque seas mi hijo. Quiero darte las gracias. Ve con tu trabajo, dale las gracias. Ve con alguien, dale las gracias. Ve con alguien y sé feliz. Solo hoy, solo hoy, solo hoy, solo un día decide ser feliz. Decide ver cosas, cualidades, solo hoy. Y ve cómo tu entorno cambia. Ey, si no cambia, méntame la mandarina. Hazme lo que se te pegue la gana. Pero déjame te digo algo, amigo. Tengo toda la certeza de que si tú el día de hoy aprendes a ver el mundo de una manera distinta, positiva, le decías cosas buenas a la gente, algo va a cambiar. Al menos los vas a hacer reír. Al menos van a dejarte algo positivo. Al menos les vas a quitar el aburrimiento. Hey, y si no, devuélveles la mierda que traen atorada abajo de la nariz. Porque andan oliendo a fuchi por donde quiera que anda la gente. Amigo, tengo un sueño. Es un sueño muy loco. Un sueño muy extraño. Tengo un sueño que un día puedas subirte al metro de la Ciudad de México y puedas sonreírle a la gente y que la gente te sonría auténticamente sin un doble fin, sin un doble interés. Tengo un sueño de que un día vayas caminando por una calle en la ciudad de Guadalajara y que la gente se salude. Buenos días, le deseo lo mejor, que Dios le bendiga, que le vaya muy bien. Tengo un sueño que un día te subas a un camión y que el chofer del camión le diga, señora, que tenga un excelente día, que le vaya muy bien, que Dios me la bendiga. Tengo un sueño que un día te subas a un taxista y que el taxista te diga, señor, que le pase bien, que Dios le bendiga, le deseo lo mejor, que sea usted muy feliz. Tengo un sueño que llegues un día a tu empresa y en tu empresa te diga alguien, oye, qué bien te ves muy padre, qué buen día. Tengo un sueño que un día 50 millones de familias en el mundo, lo único que hablen sea de cómo vivir más felices y de cosas positivas. Es un sueño muy loco. Es un sueño muy tonto. Es un sueño muy simple. Es un sueño muy ridículo. Para mucha gente es ridículo. Para mucha gente es simple. Para otros no tiene sentido. Pero sabes, amigo, si nosotros nos enfocáramos en transformar la energía de un país y poner a México como un país positivo, alegre, sucedería lo mismo, fíjate. A ti te gusta convivir con personas alegres. A ti te gusta convivir con personas felices. A ti te gusta convivir con personas que tienen energía, que te motivan. Te encanta, te gusta. Las frecuentas, las buscas. Yo sé que lo haces. Imagínate que México fuera una persona. Como persona, no como país. Imagínate que los 100 millones de habitantes de nuestro país, no sé cuántos exactamente seamos, voy a resumirlo en 100 millones. Imagínate que los 100 millones de mexicanos que vivimos en este país, todos hiciéramos a una sola persona. Así como tú por dentro tienes 100 millones de células y esas 100 millones de células hacen a un ser humano que eres tú. Imagínate que todos los 100 millones de mexicanos haríamos a una sola persona y esa persona se va a llamar México. Imagínate que podríamos decir, México es alguien seguro de sí mismo. México es alguien sencillo. México es alguien entregado. México es alguien luchón. México es alguien que se parte la mandarina por un sueño. México es alguien feliz. México es alguien agradable. Imagínate la gente quisiera venir a nuestro país. Incrementaríamos el turismo, incrementaríamos las inversiones, incrementaríamos la seguridad, la estabilidad de nuestro país. Tan solo con cambiar algo bien fácil y bien sencillo. Tu mente, tu mentalidad. Yo sé que muchos economistas graduados en Harvard o en Stanford, tengo un amigo que se graduó en Stanford y le hablaba de esto y le decía, es que si todo México pudiera y entendiera realmente que pueden vivir más felices y proyectaran alegría, felicidad, tranquilidad, me diría, Omar, no seas soñador. ¿Cómo alguien puede ser feliz que se está muriendo de hambre, no satisface sus alimentos? ¿Cómo alguien puede ser feliz que tiene conflictos o que su mujer lo está golpeando? ¿Cómo alguien puede ser feliz que gana 20, 30 pesos diarios? ¿Cómo alguien puede ser feliz? No sea soñador. Yo le decía, ¿sabes qué, amigo? Yo no sé qué te haya pasado en Stanford cuando estudiaste, pero a mí me queda claro algo, que la gente que ha brillado en este mundo son solo los soñadores. Pero a mí me queda claro algo, que la gente que ha dejado grabado su nombre en la historia de la humanidad y que ha contribuido y que los recordamos y los seguimos recordando después de muertos y la gente que tú estudiaste cuando estabas en la universidad como grandes maestros fueron solo los soñadores. Jesús, un gran maestro que soñó con un mundo mejor y dio su vida en una cruz, 33 años vivió y después de 2000 años todavía lo recordamos. Siddhartha Gautama, el fundador del budismo, que él creía en que podíamos ser felices, él era proclamador de la felicidad. ¿Sabes, amigo, amiga? Grandes maestros en el mundo, grandes maestros en la humanidad, cuyo único objetivo era soñar con que podíamos vivir mejor. A mí no me interesa ser un gran maestro, te soy honesto. No, porque yo creo que grandes maestros ya tenemos todos. A mí lo único que me interesa es utilizar la habilidad que Dios me dio, porque me dio una habilidad de comunicar. Y quiero utilizar esta habilidad, quiero utilizar esta cualidad para decirte, amigo, tú puedes ser más feliz. Imagínate un México feliz, imagínate un México alegre, imagínate un México buena onda, imagínate un México honrado, imagínate un México sencillo, cotorrón, tranquilo, imagínatelo. ¿Sabes? Si te lo imaginas y te gusta, tú puedes ser parte de ello. Ahorita, en este momento, tú deja de criticar al gobierno, que si el gobierno hace, que si no hace, que si el PRI, que si el PAN, que si el PRD. Es la historia de siempre, olvídate de esas porquerías. Deja de criticar al gobierno y empieza por ti a mejorar tu actitud y empieza a hacer algo. Me encantó una reflexión que escuché en la radio cuando criticaban a nuestros medallistas olímpicos, que decían que cómo puede ser posible que México se haya regresado, cómo puede ser posible que en noveno lugar y se festejen, cómo puede ser posible, y empezaban a criticar, y me encantó una reflexión en la radio que hacía una mujer y decía, hey, a todos los mexicanos que están escuchando, déjenme les digo algo, tú eres medalla de oro en tu trabajo. ¿Tú tienes medalla de oro en lo que haces? ¿Eres el mejor abogado? ¿El mejor político? ¿Eres el mejor de México? ¿El mejor del mundo? ¿Eres el mejor? ¿Eres el primer lugar en el mundo en lo que haces? ¿Eres el mejor? ¿Das lo mejor de ti como papá? ¿Lo mejor de ti como mamá? ¿Lo mejor de ti como hijo? ¿Lo mejor de ti como estudiante? ¿Das lo mejor de ti y eres medalla de oro en tu vida? La respuesta es que desgraciadamente la mayoría de nosotros no somos medallas de oro en nuestras vidas. Amigo, este es un mensaje con el fin de decirte, vive mejor. Dios quiere que seas feliz. Lucha por un sueño. Si no tienes un sueño, busca muchos. Agárrate de muchas causas. Pero ¿sabes qué? Lo que más me interesa decirte es que tú puedes vivir más feliz. Independientemente de la mierda en la que estés metido. Independientemente de en el lodo en el que estés metido. Independientemente de la vida que tengas. Me queda claro algo. Tú puedes ser más feliz. ¿Me ayudas en algo? Ayúdame, ¿me ayudas? Contéstame, ¿sí o no? Ayúdame, hey, tú, hey, te estoy hablando, contéstame, ¿me ayudas? Sí, ok, voy a creer en ti. Repite esta frase, yo puedo ser feliz, repítela, yo puedo ser feliz, repítela, Ahorita no te hagas, güey, te estoy viendo, repítela. Yo puedo ser feliz. Automáticamente esto va a poner una emoción distinta en tu cuerpo. Amigo, amiga, gracias por haberme escuchado. Gracias por haberme acompañado en este pequeño mensaje. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Me despido de ti. No te vayas porque en el último track hay un mensaje importante sobre qué hacer con este disco, cómo hacerle y cómo le puedes hacer tú. Si es que solamente te hizo pensar y te dejó algo positivo y te dejó algo, distribúyelo, regálalo, dalo, quémalo, haz con él lo que se te pegue la gana. Es un regalo de tu servidor para ti. Así es que, amigo, amiga, con este segmento me despido de ti. Tengo mis brazos abiertos para darte un abrazo y me encantaría podértelo dar. Si tú te lo das por ti, me encantaría decirte que eres muy valioso. No te conozco. Tal vez yo estoy del otro lado, tú estás de aquel lado, pero me gustaría decirte algo. Eres un ser humano. Eres un ser humano que fue creado por Dios. Eres una célula de Dios. Eres parte de Dios. Y eso te hace ser parte de mí, eso te hace ser parte de lo que soy. Eres parte de la humanidad, eres mi amigo, eres mi hermano, eres mi cuate. Y sin conocerte, te deseo lo mejor, que tengas una vida llena de alegría, llena de felicidad, llena de vitalidad, llena de logros, de éxitos en lo que tú hagas. Llena de placer, ¿por qué no? Llena de orgasmos, te deseo mil orgasmos. Te deseo que tengas una vida exitosa, una vida plena. Mis mejores deseos para ti. No te vayas, quédate. Quédate conmigo porque en el siguiente track te voy a explicar qué puedes hacer con este disco. ¿Qué puedes hacer para dárselo a miles de personas? ¡Hey! No te asustes, no te preocupes, es gratis, no te cuesta nada, es gratis. Gracias por haberme escuchado. Tu servidor Omar Villalobos te dice gracias y que vivas una vida extraordinaria.